Radio Simac. 2012 fue el cierre de un sexenio que significó violencia, muerte e injusticia para las mujeres. La militarización que vivimos en el país durante 6 años agudizó la violencia contra ellas, pues se tradujo en más casos de feminicidio que no fueron investigados, lo que permitió perpetuar la impunidad y la repetición de hechos. La desaparición de mujeres y niñas, que en 2012 sumaron más de 3.000 en tan solo 7 estados de la República, llevó a sus madres a convertirse en activistas e investigadoras de sus propios casos. La omisión del Estado mexicano para procurarles justicia fue nula, a pesar de la existencia de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el feminicidio de 3 de 8 mujeres ocurrido en 2001 en Ciudad Juárez, conocido como Campo Algodonero, que lo obliga a la no repetición de estos hechos. Pese a que México cuenta con una legislación que garantiza y protege los derechos humanos de las mujeres, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la tipificación federal del feminicidio en el Código Penal Federal como delito, en la práctica no se aplican, lo que fomenta que las mujeres no accedan a la justicia. Respecto al tema de salud, si bien el Distrito Federal cuenta con una legislación que permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, en 17 entidades del país, las mujeres que tienen un aborto espontáneo o inducido son perseguidas y encarceladas por abortar. Una de las consecuencias de la militarización fue el incremento de violaciones sexuales, principalmente en zonas indígenas. Sin embargo, la falta de denuncia hizo que este problema se ocultara, lo que también contribuyó a la impunidad. La nueva administración federal deberá garantizar que las mexicanas accedan a la justicia a través de la aplicación de la legislación, ya que aunque México cuenta con un tipo penal federal que considera el feminicidio como delito y lo sanciona con penas que van hasta los 60 años de prisión para quien lo cometa, lo cierto es que continúa habiendo muchas trabas para que las mujeres puedan acceder a la justicia. Otro reto es dejar de considerar a las mujeres, que constituyen el 52% de la población, como grupo vulnerable, lo cual tendrá que traducirse en políticas públicas que favorezcan el ejercicio pleno de estos derechos. Las mexicanas necesitan más que 500 pesos mensuales otorgados a través de programas asistencialistas. Las 17.4 millones de jefas de familia de México necesitan empleos formales, bien remunerados y guarderías donde dejar a sus hijas e hijos mientras ellas trabajan y contribuyen a la economía del país. Las mexicanas necesitan que las autoridades las escuchen, tomen en serio sus denuncias y actúen rápidamente cuando van a denunciar la desaparición de sus hijas. Necesitan que se apliquen los protocolos existentes, como el AMBAR, cuando una mujer o niña desaparece, lo mismo que los protocolos de investigación para casos de feminicidio. Durante los sexenios panistas, el tema de la perspectiva de género y de la violencia de género se convirtió en una moda para quienes detentaron el poder. Los términos se incluyeron en los discursos oficiales, sin entender de fondo que lo que se necesita son políticas públicas, leyes y recursos para operarlas. Lourdes Godínez Leal, jefa de información, Agencia CIMAC Noticias. Radio CIMAC.